Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Madre mía, rellenito Mackey. ¿Qué pasa, Juan Manuel? ¿Qué pasa? ¿Qué dime? Porque tengo una montada que no veas. ¿Vas a tener una montada? ¿Dónde? En mi casa. ¿Y eso? Por los preparativos de la Nochebuena. Bueno, madre mía, la que tengo yo formada, niño. ¿También? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que le he encargado al pollero un pollo, que me lo deshuese. Pero es que no sé de qué rellenarlo, hermano. No tengo ni idea. ¿Qué vas a comer, pollo? ¿Cómo se nota la crisis? Hombre, pollo relleno no, pero la Nochebuena no. Sino el día de Navidad, ¿sabes? Para comer. Ah, el día de Navidad. Claro, hermano. La Nochebuena es marisquito, una sangrilla de esas de mentirijillas, ¿sabes lo que te digo? Unos canapés, un poquito de queso, esas cosas, hermano. Espero que repartas con la familia. Hombre, claro, no por supuesto. Y no hagas como la última vez que me invitaste el día de Navidad y no veas la que día esté en casa. Hombre, estaban las sobras. Eso es lo que no. Te tienes que aguantar, que son las sobras del día anterior, hermano. Oyentes de Radio Trasca, bienvenidos una semanita más aquí a vuestro programa. Ya sabéis, un programa que se hace desde el corazón del barrio en un local puerta calle. Hoy, ¿quién tendremos de invitado? ¿A quién, hermano? ¿A quién? Al mismísimo Risto Mejide. ¿No me digas, macho? Sí. No, pero ¿seguro? ¿Seguro? ¿Ya va a venir aquí? Que sí. Ya estoy nervioso. ¿Ya estás nervioso? Ya estoy nervioso, hermano. Pues igual que yo. Le tendremos aquí a lo largo del programa. Sí. Y además nos va a felicitar las fiestas a todos los oyentes de Radio Trasca. Hombre, por supuesto, macho, si estamos en ello. Porque además he dicho, ¿quién mejor para felicitar las fiestas? Sí. Está pensando, está barajando mucho, muchos artistas famosos, etcétera, gente por la tele. Y descartando, digo... Mira, pues Risto Mejide es el... Hombre, apropiadamente. El apropiado para que... Efectivamente. ¿Verdad? Sí. Así es que veamos a ver si viene con buen humor. Esperemos que sí. Y mientras tanto, ya sabéis, buena musiquita, secciones, variopintas. Y no sabemos quién llamará a la puerta, porque aquí, como siempre, son improvistos, tan improvistos. Sí, oye, ¿y la merienda la vas a traer como la semana pasada? ¿Te la liaste, hermano? Con KCO, ¿no? Hombre, joder, me dejaste aquí tirado con él y le tuve que llevar a urgencias con el Tomás. Madre mía, la que me liaron. Tú fíjate, el Tomás, toda la familia del Tomás allí en urgencias. Es que para superar... Madre mía. Para superar a KCO la única manera era cargártelo. Pero eso no lo hagas, hermano, que estuvo al borde del precipicio. Es que, a ver, tú me estás todos los días diciendo, es que es el mejor, es que es mejor que tú, es que claro, es el número uno, claro, es el número supuesto, uno. Por supuesto. Es que la única manera es quitándotelo del medio. Pues yo pensé, cavilé y dije, pues ya está, a él le gustan las anchoas, a mí también le cojo, le pongo un platito veneneado. Y digo, y me lo cargo. Hiciste mal, macho, hiciste mal ¿no? que le tuvieron que lavar el estómago dos veces. ¿Y tú crees que me va a querer hablar después de esto? Pues no lo sé, estaba un poco chinado contigo, ¿eh? Me dijo, ya verás cómo coincida yo con el Juanma en algún festival o algo de eso. Vamos a flipar. ¿Tú crees que KCO arremeterá conmigo las canciones? ¿Arremeter contigo las canciones? ¿Las no próximas canciones? A lo mejor un collejón te mete cuando pases al lado suyo. Hombre, de fijo, mira el cuerpo agachado. Se alimenta como yo, últimamente. Bueno, mientras tanto, oyentes de Radio Trasca, con susto o sin susto, esperando a Risto Mejide, aquí ya en vísperas de Nochebuena y Nochevieja. Vamos con la buena musiquita a cargo de las agujas de DJ Caution. Bienvenidos a Radio Trasca, si es que suéltala. Supri... ¡Radio Trasca! Y seguimos aquí en viene, Radio Trasca. A gustito, ¿no? Hombre, a gustito. Hemos empezado con buen ritmo, ¿eh? El programita. ¿Cómo se nota que ya va llegando la Nochebuena? Vamos adornando todo, hermano. Las panderetas hay que sacarlas, las zambombas. ¿Has pedido aguinaldo este año? Hombre, claro, por supuesto. ¿Tú no sabes que yo de pequeñito, todos mis amigos, cuando íbamos a pedir aguinaldo, entre uno de ellos estabas tú? Efectivamente, sí, yo sin esa historia. Oyentes de Radio Tarajá, si no sabéis esa historia, íbamos a pedir aguinaldo y todos, bueno, si íbamos a repartir, pues íbamos a ir 10 a pedir aguinaldo juntos. Efectivamente. Vente, vente. Pues nos repartíamos y todos se mataban por ir conmigo. Es que tú, claro, que te veían así, chaval, con el zapato ortopédico puesto así, con el codo, sería que sobresalía lástima, un poquito raspado. No, más que lástima, daba gracia, ¿no? ¿Cómo? Por la manera como cantaba y como... Sí, hombre, eso también. Como me camelaba a la gente, ¿no? Sí, pero bueno, también puede ser por lo otro, ¿eh, Juanma? ¿No te lo has planteado alguna vez en esta vida? ¿Y tú te acuerdas de aquella vez? Dime. Que pedimos aguinaldo y dijimos, no, pues nos separamos todos. ¿Cómo? Íbamos todos separados, porque eso fue idea mía, porque dije que efectivamente, digo, aquí estoy yo arrancando soniquete y todos los demás necles. Y me fui yo directamente, cada uno por su lado, y me empecé a meter a ganar dinero. Y ¿A ganar dinero? ¿La cifra, niño? Bueno, a lo mejor eran 1,000 pesetas. 60.000 euros al año, ¿no? Así, hombre, pues 1.500 pesetas para una tarde, para un niño de 9 años. Y luego los petardos, niño, que lo gastan. O sea, bastante, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasa? Y de repente me lo metía a los bolsillos y en el gallumbo. ¿Y qué pasó? Y demás, iba petado de monedas. Claro, como lo ¿Y qué pasó? Que me pillasteis. Te pillamos, vamos, porque pero del tirón. Se me fueron las monedas, efectivamente. A ver, vamos a ver una cosa. Un bolsillo lleno de monedas, eso se... Eran muy listos. Estamos con la puerta. Ya estamos, ya va. ¿Cuándo vas a llamar a Raúl González que nos ponga el piticlín ese para abrir la puerta? Déjate, para los Reyes. Pedimos... ¡Va! Hombre, Carlitos, ¿qué tal? ¿Qué dices, ¿Ha Carlos? ¿Ha venido Risto Mejidez? Pues no. No, ¿tú le ves aquí? ¿Tú le ves? Ay, no. Ah, pues entonces. Es que le quiero conocer, que me han dicho que es una bella persona. Pero tú has mirado bien a ver si la has visto. No está, ¿no? No, no está. ¿Y si está en el váter? ¿Y viene por detrás y te da un susto ahora qué? No, porque acabo de pasar por ahí. ¿Y cómo te has enterado tú de que venía Risto Mejidez? Pues me las dijiste tú. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Hace una semana. Es verdad. Qué mala memoria tengo. Le dio una persona maravillosa a Risto Mejidez. Eso. Por eso le hemos invitado, para que nos felicite la Nochebuena y el Año Nuevo. Tengo que contaros una cosa, que está una cosa. Sí. Una cosa. ¿Escabrosa? Sí, del barrio. Del barrio. Del barrio. Pero sí. Bien, buena. Regular. Regular. A ver, ¿qué ha pasado? Oye, por cierto, ¿por qué te has rapado solo por arriba? Porque esto es de herencia. Ah, ¿qué herencia? Me lo ha hecho mi hermano Enrique, que es un peluquero malísimo, vas a decir. Bueno, que los tengo que decir lo venga, que acabo cuéntanos, de decir. ¿Qué nos tienes que decir? Esta semana he estado paseando por el barrio madrileño de Pan Bendito. Muy bonito. Me he estado observando el abandono que está sufriendo el por parte del Ayuntamiento y de Madrid y de Carabanchel. Sí. Era aceras rotas. Puerta, perdona, Carlos. Perdona, Carlos. Espérate un momento, Carlos, perdónalo. Perdona, Carlos, que te damos un poco. Voy. Buenas tardes. Hombre. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Renito, hijo? Pues bien, aquí estamos. Ya veo que estás bien, ¿eh? Pasando la tarde, ¿qué sí? ¿Qué cuerpo estás echando, eh? No, pues últimamente me estoy perdiendo peso. Es que me compro el turrón de este sin azúcar ahora. A ver, ¿te crees que no engorda? Okay. Carlitos, hijo, ¿qué tal estás? Muy bien. Estaba diciéndole una cosa que he observado del barrio madrileño. ¿De qué bar? Del barrio madrileño de Pan Bendito. Ah, del barrio nuestro. Del barrio, sí. Sí, las aceras rotas. El parque está en frente de las calles Anción número 2 y 6. ¿Eh? ¡No te pongas nervioso, Carlos, hijo! Y Avenida de Abrantes. Está chuquísimo el percal, ¿eh? Están en malas condiciones. Sí. Le falta bancos, columpios para los niños pequeños. ¿Lo está leyendo o lo está diciendo de corazón? Lo estoy diciendo de corazón y lo voy a apuntar porque se me olvida. Claro, se te olvida, claro. Pero claro. Cheto, ¿qué me estás diciendo? La leche, joder. Es la mejor imitación, la mejor imitación que he oído de Arturo Fernández. Sí, la mejor imitación de Arturo Fernández que te has podido echar yo la flipo. A la cara. Señor Fabián, que perdóname por no haber podido ir el otro día a lo del Belén viviente. Pues mira, pues ya lo tenemos todo solucionado. ¿Y qué pasa con la chica esta? ¿Quién? Con la Rocío. Ah, Rocío. Tiene que venir. La falsa Verónica. ¿Hoy venía? Sí, hoy venía. No es la falsa Verónica, que es la media Verónica. Yo ahora digo la falsa Verónica. Ya no, sí, ya, como la semana pasada. Sí, hoy vendrá al programa, creo, pero pues tampoco ha podido ir al Belén viviente. Ni ha venido ella, ni ha venido tú, no ha venido nadie. ¿Cómo que no? Si yo he estado. El Tomás, que tenía que venir, por lo visto que está en el hospital, dice. Que se comió unas anchoas y estaba chungo, dice. Ah, sí, las anchoas, es que fue chunguísimo, le tuve que llevar yo. ¿Qué tienes con él, hijo? O sea, fue problema mío, lo de las anchoas fue problema mío, la verdad. Metí la gamba hasta dentro. Que a ver, que levanta la mano. Carlos, levanta la mano, ¿qué quieres? Chato, no te metas con la media Verónica, que te doy. Cuidado. Un palo en la leche, joder. Está poseído. ¿Qué va este chico? Carlos, espérate un momento. Está poseído por Arturo Fernández, macho. Parece que es un gran actor de cine. Ya sé que es un actor. Carlitos, hijo. ¿Tú la semana pasada comiste anchoas de aquí, hijo? No. ¿Lo parece? No vine. ¿Y por qué no te la cogía él para el portal viviente? Porque no sé cómo. De pastor. ¿Eh? Hombre, puedes poner de pastor. De pastor. ¿Quién es el pastor, hijo de portal? No. No me gusta el viviente. Me gustan de figuras. Es más agradable. Pero para participar. Pero es para participar, para el barrio. Claro, hombre. ¿Para cuándo es? Pues. ¿Para esa fecha? Ah, no lo sé, ya te lo diré. Joder. Tienes que mirarlo en la agenda, ¿no, Carlos? Sí, tengo que mirarlo en la agenda. Claro, tiene que mirar la agenda porque tiene muchas cosas pendientes que hacer, ¿me entiendes lo que te digo? Bueno, déjale, que está levantando la mano. Bueno, venga, Carlos, ¿qué decías? Los parques están hechos una verdadera pena, los parques. Uy, ¿verdad? Otra vez la puerta, Carlos, macho. Si es que te está cortando la puerta. Espérate, que voy. Va. Carlos, lo sentimos mucho, ¿eh? Es uno de los publicistas con más éxitos y reconocimiento de nuestro país. Es una cara conocida. Carlos, no levantes la mano ahora, no ves al invitado. No, claro, se está quitando la cazadora. Su introducción. Es un personaje, o como quizás él mismo diría, un producto. Se ha hecho popular a base de ingenio, sentido del humor y de muy mala leche. O a algunos le recuerda a una estrella de rock, hay algunos que le recuerdan a una estrella de rock y a otros que le comparan con el Dr. House. Algunos se indignan con él y otros, como tú y yo, relleno, ¿verdad? Sí. Lo disfrutamos. Sí, hombre, claro, por supuesto. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en Radio Tarajada, que mira, ya se está quitando la chaqueta, pero veo que la bufanda no se la quita. Vamos a disfrutar del personaje y, si nos deja, de la persona, de nuestro invitado a esta tarde, un invitado muy, muy especial, que no es otro, nada más ni menos, que Risto Mejide. Buenas tardes, Risto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Disculpadme que estoy un poco resfriado. Vengo con todos los mocos y los virus de esta época, pero encantado de estar con vosotros. De esta época, ¿eh? Además que sí, de esta época. Sí, yo estaba chungo, yo estaba. Bueno, me recetaron unas pastillas, niño, que eran grandísimas. Uh-huh. De estas efervescentes. Porque te vieron que comes mucho y dijeron: toma, me presento, señor Fabián. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Risto? ¿Qué tal? Pues bien. A mí también me recetan pastillas, pero hay que ir con cuidado. Las 3 de la mañana no es una receta. Es otra cosa. Uy. ¿Verdad? Carlos, que quiere levantar la mano. Porque hola, yo soy Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Mira, que mi madre la semana pasada se puso Vivaporus. ¡Madre mía! Y en el pecho. Sí, y aquí, para que se le curase, y se curó la mujer. Sí, lo que tienes que hacer. Y otra cosa, Risto, eres una persona muy simpática. Muy bien. Pero si no, pero eres una persona muy simpática, veo muy agradable. Y por cierto, que en la Supertele sale una entrevista de tu mujer, de Ruth Jiménez. Ajá, muy bien. Hablando de su programa y sus proyectos. Fíjate. Te tengo que decir sus proyectos. Cuidado. Te tengo que decir que lo primero que has dicho es mentira. No soy buena persona, ni simpático, ni nada por el estilo. Pero lo segundo es verdad. Está mi mujer en Supertele y además está guapísima. Bueno, aunque te hemos presentado como publicista, ahora mismo en este ámbito te dedicas sobre todo a la docencia, ¿no? Uh-huh. Das clases sobre creatividad en la Universidad Pompeu de Fabra. Y dinos, ¿qué enseñas? ¿Qué asignatura? Así a grandes rasgos. Bueno, a ver, ha habido dos actividades que nunca he dejado, ni siquiera cuando he estado en la tele, y eso es una de las cosas que a ti te habrá pasado también, porque también has estado en épocas mediáticas. La gente se piensa que cuando no estás en la tele no haces nada más. Ya. Y es muy gracioso porque te encuentras a la gente a las 7 de la mañana y te dice: joder, estás madrugando, tío. Y tienes ganas de partirle la boca porque dices: macho, yo madrugo cada día desde que tengo uso de razón. Sí. Efectivamente, estoy con mi agencia de publicidad, continúo con ella a full y también dando clases en la Pompeu Fabra, como dices. Y bueno, pues es una manera también de mantenerte activo y mantenerte al día, ¿no? Yo siempre digo que aprendo más yo que los chavales, porque te tienes que actualizar, tienes que explicar las cosas, y para poder explicar algo tienes que haberlo entendido muy bien. Yo no sé si lo has oído, pero hay leyendas urbanas, señor Fabián. ¿Sí? Que no sé si usted la habrá oído o no, pero este hombre, aquí donde le ves, es creativo y está detrás de campañas publicitarias muy grandes, como la campaña de coches de Bruce Lee. ¿Cómo? ¡Hombre! Está, tú sabes cuál era, ¿no? ¡De Bruni! Pues este hombre está detrás de ella. No, a ver, tengo que desmentirlo absolutamente. Es un bulo que, como bien dices... Vale, leyendo urbana, ahí, entonces... Sí, circula por ahí. Pero bueno, ya ha llegado un punto que me lo dicen tanto que el autor de la campaña me ha dado permiso para que diga que es mía. Vale, con lo cual, sí, es mía. Vale. Y ya está. Y ahí queda. ¿De la República Independiente de mi casa? Tampoco. ¿Tampoco? Si es que, yo siempre digo, y además, aunque fuera cierto, no admitiría que es mía. Porque creo que hay que mantener una línea muy clara entre el personaje y el profesional. Entonces, yo trabajo para marcas que seguramente pues nadie les ha pedido si les gusta que mi personaje público se asocie a su marca. Con lo cual, prefiero siempre no hablar de mis campañas porque mis campañas nunca hablan de mí. Efectivamente. Ya, es verdad. Eso te lo he escuchado yo en Twitter. Efectivamente. Y ya la última. Bueno, es que yo utilizo Twitter para todas las entrevistas. También te lo voy a decir. O sea, Twitter es mi manera de entrenarme para las entrevistas. El anuncio de jamón de Bertino Borne tampoco está detrás. No, pero me habría encantado, fíjate. Sí, ¿verdad? Fíjate, hombre, es uno de esos incunables ya. ¿Qué te pasa, Carlos? ¡Carlos! Está levantando la mano. Dinos. Nada, que... Que tenías una canción, ¿no? Que te había preparado. Sí, para Risto. Para Risto. Pero Risto no está aquí como para jugar. Porque esto no es... El tú sí que vale, pero si quieres... ¿Te puedes jugar? La de Soy Minero, mejor. La de Soy Minero. Nada más y nada menos. Esa canción es dificilísima, Carlos. Yo pienso que solo nomino a partir de las 10 de la noche. O sea, que no te preocupes. La de Estando contigo, bonito, contigo, me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Es maravilloso. Qué bien. Es tenerte aquí. Efectivamente. Pero eso no es Antonio Molina. Pero el subidón, ¿no? Eso es Marisol. De toda la vida. No, esta es Conchita Bautista, que la cantó para el festival de Eurovisión. Madre mía, de mi vida, de mi. ¿Pero te has visto? Que fue el autor de esta canción, Augusto Alguero, el primer marido de Carmen Sevilla. Fíjate, estás muy puesto tú. Bueno, después de esta lección de cine de barrio, vamos a intentar reconducir la entrevista que estaba yendo muy bien. Barrio, ¿no? Sí. ¿Cómo metes el cuello en el mundo de la publicidad? ¿Hiciste carrera, prácticas y demás? Pues como todo el mundo. Tradicional. Sí, como todo el mundo, vendiéndome a coste cero. O sea, porque es la única manera de meter la pezuña en lo que quieres hacer, ¿no? Sembrar y luego recoger, ¿no? Efectivamente. Ir a un sitio y decir, oiga, déjeme currar aunque sea gratis y algún día me pagarán. Esa fue. Yo además no tuve la suerte de poder estudiar publicidad. Yo estudié administración y dirección de empresas. Pero bueno, yo creo que no se obvice para que uno se dedique a lo que tiene que dedicarse. Yo quería dejar la carrera, quería dedicarme a publicidad, pero a mitad de carrera mi padre, con muy buen criterio, me dijo, acaba la carrera y luego ya hombre, ya que está muy bien, eso es importante, tener unos estudios y una carrera para que en el futuro seamos alguien. Muy bien, seamos contigo. Sí, es que el señor Fabián además es el responsable de la Asociación de Vecinos del Barrio. Ajá. Y por supuesto. Y un hombre que está siempre detrás de los jóvenes, incitan a que estudien, a que vengan aquí, claro, a la asociación, a que vayan a la cátedra, a estudiar, a la biblioteca, etcétera. Pues sí, es muy importante. Además, pienso que... ahora me voy a poner un poco profundo, ya que usted es el presidente de la asociación esta. ¡Por supuesto! Yo creo que se está emitiendo desde la tele muchas veces un mensaje equívoco. De que, bueno, cualquiera que salga por la tele ya es famoso y que da igual lo que haya hecho antes, ¿no? Y yo puedo ser parte de ello. O sea, para mucha gente seguramente no habré hecho nada en mi vida antes de aparecer en la tele y me da igual. El tema es, a los chavales hay que emitirles el mensaje de que yo creo el prestigio es mucho más importante que la fama. Y muchas veces se nos está confundiendo, ¿no? Y a mí me duele mucho cuando veo las encuestas con los chavales a pie de colegio. O sea, se están haciendo... Que hasta hace unos años la principal profesión que querían dedicarse era pues futbolista o enfermera o veterinario o lo que sea. Y de hace unos años a esta parte la principal profesión es famoso. Sí. Fíjate. Y a mí me preocupa especialmente, y ahora que soy padre todavía más, pero yo creo que hay que intentar, en la medida de lo posible, dar un mensaje de que... Bueno, pues es mucho más importante y mucho más relevante para tu vida el prestigio que la fama. La fama no es nada, la fama es efímera, la fama no aporta nada como persona, no te hace crecer interiormente, como bien sabes. Son otro tipo de experiencias las que te ayudan. Al contrario, la fama lo que puede es perjudicar al artista, ¿eh? Correcto, y ahí es donde entro yo en Tú sí que vales y doy esto y la gente me dice, qué duro, y les digo, no. Soy realista, coño. Qué dura es la gente que convierte a alguien que no lo merece en famoso. Efectivamente, sí, ¿verdad? Qué buenas palabras, ¿verdad? Listo. Se merece un aplauso esto, ¿eh? Bravo, un aplauso, venga, vamos a darle un aplauso. Bravo. Un gustazo tener a Risto en estas fechas encima. Igualmente. Que luego, bueno, luego te voy a pedir que nos hagas el mensaje navideño, claro, ¿vale? De Radio Tabasca. Pero ahora, Carlos, vamos a un momentito, ¿vale? Por favor. Ahora vamos a meter momentos musicales, pero quiero que le elijas tú la canción, Risto. Que elija yo la canción. Sí, sí, hombre, base, tenemos un super ordenador ahí que lo veas, ¿eh? Das pues... una tecla. Tú quieras, tenemos de todo. Mira, Hay una canción que me está ayudando mucho últimamente, que además me gusta mucho ponérmela por la mañana antes de empezar a currar, que es de Jamie Liddell, creo que es el último disco, que se llama Another Day, Otro Día, y es fantástico, tanto la canción como la letra. Pues vamos a por ello, suéltala, Supri. Y seguimos aquí con Risto Mejide, vaya temita, con el que se levanta por la mañana es él y se pone las pilas. Sí, menos mal que no lo ha ido traduciendo, porque es que tú y yo de inglés, macho... Nada, poco. Señor Fabián tampoco, ¿no? ¡Claro! ¡Yo me entiendo! Bueno, ya estamos con la puerta. ¡Va! Perdón. ¡Hombre! Ya estoy aquí, ¿qué pasa, Rocío? ¡Hombre, Rocío, hija, qué tal! ¿Cuánto tiempo? Llega muy tarde. Bueno, pues estamos a mitad de entrevista con Risto Mejide, pero... Como viene siendo las mujeres, que siempre llegáis a la hora. No se puede hacer un programa el día de Nochebuena. Me toca arreglar. Pero todavía falta bastantes horas. Yo necesito mucho tiempo para arreglar mi cara, Juanma. ¡Jesús, hija! Sí, ¡claro, sí, que no! ¡Ni la Virgen de Lourdes, hijo! Gracias, señor Fabián, ha sido a gusto. Pero que vienes con el... pero si es el libro de Risto debajo del brazo. Hombre, claro, no me ha costado encontrarlo. ¿Te ha costado? Sí, hemos estado hablando antes de ello. No eres la única a la que le cuesta mucho encontrarlo, Pero bueno, ya lo tengo. Qué y, bien. Y con correa para que no te lo quedes, que eres un listo. Que seguro que tú ni te lo has comprado ni te lo has leído. ¡Hombre! Sí, sí, Juan Manuel, sí, es verdad. A mí cada vez que no vienes... me da tiempo. ¿Cómo? Y eso que lo saco en marzo. A mí me da igual que lo leas, me importa que lo recomiendes. Mientras sí, lo recomiendas, me da lo mismo. Retweet. Vamos. Retweet siempre, ahora mismo lo decimos, retweet. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando el librito? Ya me lo he terminado. ¿Ah, sí? Hombre, en un día, así es muy rápido. Madre mía, qué fácil. Ya que tiene esta mujer para leer, macho. Me ha gustado. Qué guay. Y no, pues ya que le tienes aquí, ¿no le quieres hacer alguna preguntita? ¿Alguna? A ver si es verdad que te has leído, vas tú de paliquelista. Vale. Que como tiene carrera. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Yo tengo carrera, tú no. ¿Eh? En la media tienes carrera, te jodas. Pero yo tengo programa. ¿Dónde vas mirando, señor Fabián? Yo no, hijo. Se te viene de allí, ¿eh? Me has escuchado, hombre. Yo tengo programa y tú no. Espérate un tiempecito. ¡Uy! Bueno, venga, a ver si te la has leído. A ver, venga, a ver. Bueno, ¿qué? A ver. Pues mira, venga. Vamos a empezar con la primera. Es este libro tiene tres protagonistas, ¿no, Risto? Uh-huh. Toscano, Max y Paula. Uh-huh. ¿Qué tiene cada uno de Risto? Pues, a ver, yo creo que Toscano tiene la ingenuidad. Max tiene la mala leche. Y Paula, pues seguramente... Paula tiene la feminidad. Yo creo que soy un tipo, o me gusta creer, por lo que me dicen, que la parte sensible que tengo es una parte muy femenina. Y sabemos que tú no te lo has leído, Juanma, lo sentimos, sí, no te enterarás, sí, de esto. No, no, nuestros oyentes, oye, pero espero... No machaques, pobre, yo tampoco me he leído su libro. Ahora haremos un intercambio, bueno, y pero se siente quedaremos en paz. Yo me he leído. Escucha los el dos. Resto del programa y verás lo que me machaca a mí. Vale. Ahora me ha dicho que no me escucho tus programas, o sea, me ha machacado a mí. Sí, no sé visto, si ves estaba, el tema. Estaba como sí, sí, tú, sí. Salimos los dos escaldados, sí. Sí, es que culpa tuya por traer una mujer. ¿A que sí? Que lo gusto sí, que estaba yo rodeado, sí, de chicos. Sí, los tíos... Pues te lo tienes que leer, Juanma. ¿Alguna vez has hecho a alguien sentirse medio o fin? Menuda preguntita, hija. Que me ha leído el libro de verdad. No, ya a lo veo. Ya lo veo. Desde además, Transilvania aquí he tenido tiempo para releerlo tres veces. Fíjate. Además, esa frase aparece en un momento en el que efectivamente la protagonista se siente mujer objeto. Yo creo que todos somos medios y fines a la vez. Depende de, bueno, en qué época de nuestra vida nos toca, ¿no? Yo ahora mismo, en este momento de mi vida, siento que a nivel personal sí estoy donde tengo que estar. Y eso, joder, eso da una tranquilidad de espíritu que ni te cuento. ¿Y tú eres más de no o de puede? Antes era mucho de no. Yo creo que la edad te va poniendo en un sitio más de puede. Hay una cosa que defiendo en el libro que es que el romanticismo consiste en abandonar prejuicios y abandonar, yo nunca haré esto, ¿no? Y el día que lo abandonas realmente creces un poquito y demuestras ser romántico. Y si encima lo haces por alguien ya es la hostia. Y encima un no es negatividad, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero yo creo la negatividad al final somos muy simples. Creo que hay gente que dice que sí, que es mucho más negativa que gente que dice que no. No tiene que ver con decir que no o que sí. Fíjate, la gente más perversa que hay en televisión es gente que está aplaudiendo y sonriendo todo el rato. Efectivamente. Ahora que hablas de la televisión, tío, tan popular en la televisión como tú, ¿qué es lo que más te aporta? Y por otro lado, lo más lamentable de currar en esa televisión. A ver, lo que me aporta es obvio, yo creo, es notoriedad. O sea, poder tener un foco sobre lo que tú hablas es un privilegio. Y eso, hay gente que lo utiliza muy bien y hay gente que lo utiliza muy mal. Yo intento utilizarlo de la mejor manera posible. Poner un foco significa desde ponerlo en una causa social hasta en algo que te interese. O vender un libro o lo que sea. La parte negativa es todo lo que se piensa la gente que tienes que hacer por el hecho de salir en la tele. A mí lo que me hace mucha gracia es que por el hecho de salir en la tele, pues la gente haya gente, no todo el mundo afortunadamente, pero hay gente que se piensa que ya, como decimos en Cataluña, has begut oli, ¿no? O sea, ya anchas Castilla y pueden hacer contigo lo que quieran. Esa parte es la que me jode especialmente. Por el hecho de salir en la tele yo no tengo por qué aguantar que un fin de semana un fotógrafo tome fotografías mías y de mi hijo. Y eso me da muchísimo por culo. Y es algo que además que creo que debería ser más denunciable de lo que es a nivel legal. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Estoy de acuerdo contigo. A mí me pasa lo mismo. A mí me conocen aquí en el barrio y como me quieren hacer un golpe de estado... ¿Un golpe de estado? No sé. ¿Pero qué te van a querer hacer un golpe de estado? Mira, estamos con Risto. Que estoy en el bar tomando vino. Ya que estamos aquí con Risto y es un hombre de tantas palabras y buenas además. Vamos con ese test. Vamos con el test de rellito. ¿Vamos con el test rápido? Vamos a someter un test. ¿Te sometemos a un test de rellito, McKinhard? Por favor. Venga, vamos. Vamos con el test de Rellenito McKinhard a Risto Mejide aquí en Radio Tarajá para La Noche es Nuestra. ¡A por ello! ¡Dímelo, niño! ¡Suéltala, Supri! ¡Relleno! ¡Uy, qué bonito! ¿Cómo? ¡Relleno! ¿Cómo? ¡Relleno McKinhard! ¡Muy bien, muy bien! ¿Estás preparado, Risto? ¿Estás preparado, no? Nací preparado. Vamos a por ello. ¡Funcionamos! ¡Primera! ¿Anochecer o amanecer? Las dos cosas, juntas además. ¿Fruta dulce o ácida? Ácida, sin lugar a dudas. ¿Tierno o curado? Ninguna de las dos. ¿Velas blancas o de colores? Negras, siempre negras. ¿Anillos o cadenas? Piercings. ¿Bailar o mirar cómo bailan los demás? Zumbar. Vamos nada más. Efectivamente. En un coche, ¿qué color prefieres? ¿El rojo o amarillo? Hostia. El rojo. ¿Contra los vampiros, ajos o estacas? Cambiar de cadena. ¿Salto de altura o de longitud? Siempre longitud. ¿Tarzán o James Bond? Jane. ¿En la oreja de una mujer, perlas o diamantes? Lametones. En la oreja... joder, me ha despistado ahí. La oreja, es que ya me estaba yo haciendo cosas así en la mente. ¿La oreja de Van Gogh o la nariz de Pinocho? El prepucio de mi abuelo. ¿Cazar o pescar? Cazar, sin duda, sí. ¿Ir al fútbol o pasear por el Retiro? Ir al fútbol, sin lugar a dudas, a ver al Barça además. Bueno. Sigamos con el test. ¿Después de comer cava o licor? Cucharita. Y estas te las voy a hacer yo. Venga. ¿Saber perder o aprender a ganar? Las dos cosas son importantes. Las dos cosas, y además creo que con la que está cayendo, las dos cosas. Los que ganan no deberían alardear tanto de que ganan, y los que pierden deberían saber por qué han perdido. Y la última, ¿erizo de campo o erizo de mar? Esa es buena, ¿eh? Sí. Pues mira, de mar. Me gusta las garotas, como decimos en Cataluña, y si puede ser, de la Costa Brava. Ole. Pues aquí ¡qué pájaro como yo! Más de pescado que de carne. Más de pescado que de carne. Sí, siempre. Pues este ha sido el test de Risto Mejide para La Noche es Nuestra, de parte de... ¡Radio Tarascá! Ok. Y seguimos aquí en Radio Tarascá con Risto Mejide en esas fiestas. Vaya ritmo que tenemos. Sí, hoy. En ritmo, ¿verdad? Risto, menudo test. Oye, hay una pregunta del invitado. Siempre todos los invitados dejan una pregunta al siguiente invitado, uh-huh. ¿Vale? Y tenemos una pregunta del invitado anterior, que fue KCO, uh-huh. Y te la he dejado a ti. Así es que vamos a por ella. Vamos. Hola, soy KCO y mi pregunta para el invitado es... ¿cuáles eran tus juguetes preferidos? Ahí lo tienes, el mismísimo KCO, que sé que está con su disco recientemente y que te ha gustado. Estoy fascinado con su disco. Además, como yo no conozco mucho del mundo del hip hop y el rap, vengo más del jazz y me gustan muchísimo los discos de jazz. Me ha recordado muchísimo los discos de los 70 del jazz, esos experimentos que hacía Miles Davis y compañía, ¿no? Coltrane, y pues darle un giro al jazz tradicional. ¿Y la pregunta que te ha hecho? La pregunta que me ha hecho, ¿cuál era mi juguete favorito? Sí. Sigue siendo el de ahora. A mí siempre me ha gustado jugar con muñecas. ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué pájaro! ¡Qué pájaro, ¿verdad? ¿Pero con qué muñecas? Pues puede ser muñecas de mano o muñecas de pie. Ahí, exacto. El castellano es tan, tan rico. ¿Qué muñecas son, de mano o de pie? Ambas. Demasiado. ¿Cuál es tu plan ideal para un fin de semana, Risto? Pues voy a ser muy aburrido ahí. Me encanta encerrarme, como me paso toda la semana viajando y currando por ahí. Me encanta encerrarme en mi casa, que es como mi monasterio. Pasarlo con mi hijo, con mi mujer y leyendo. Me encanta leer. Soy un lector compulsivo. Y cambiando un poquito de tema y yéndonos a la actualidad, así, ¿cuál sería, en tu opinión, la receta, la actitud, como lo quieras llamar, para superar esta crisis en la que nos encontramos? Pues ojalá tuviera la respuesta. Yo supongo que Rajoy tiene la respuesta, por eso lo han votado. Pero yo me voy a limitar a decirte que hay mucha gente que pese a la crisis, está saliendo adelante. Que también el mensaje que se ve en los medios es bastante parcial. O sea, sigue habiendo gente que sale adelante con lo que puede y con lo que tiene. Lo que no se puede pretender es ganar lo que se ganaba hace un tiempo. Yo creo, tengo una frase que además lo estoy diciendo mucho últimamente, que es currar el triple para ganar la mitad. Eso es crisis. ¡Joder! De verdad que... escucho tu palabra, Risto. ¿Se emociona? ¿Pero cómo se emociona usted? No llore, que me va a hacer llorar a mí también. Porque me siento reflejado con él, joder. Me siento reflejado contigo, Risto. Porque yo estoy igual con los chavales en la cátedra. Estoy... venga, que hay que estudiar. Venga, ellos están con las tonterías de que sin mujeres, viceversa, de que si esto y tal. De que quieren ser famosos, hijo. Sí, es verdad. Ahí y no se dan cuenta de que la vida... en realidad no es tan bonita... ¿cómo se pinta, eh? O como no, pero, la pintan, fíjate, en la tele. Totalmente de acuerdo, pero es que además hay una cosa muy dramática que ha salido aquí antes, lo habéis dicho, y que creo que no se le pone suficiente énfasis. Es el tema del inglés. O sea, aquí realmente hay un problema, que es el idioma. Pensad que si uno tiene posibilidades de viajar al extranjero y currar fuera, hostia, se le multiplican las posibilidades por mucho. Y si tú te puedes abrir ahora a cualquier otro país de habla inglesa o no inglesa, pero te puedes hacer entender... tienes mucho resuelto. Y yo hace poco he tenido la suerte de participar en unas jornadas por Andalucía, dando conferencias para chavales jóvenes, y preguntaba: ¿cuántos de vosotros habláis inglés? Y era descorazonador lo que veías. O sea, ni Dios habla inglés en este país. Juanma, tú lo vas a tener difícil con el libro, ¿eh? Porque hay un par de cosillas por ahí cada vez que cambiamos de planta, ¿sí?, que vienen en inglés. Yo es que mi inglés es un a poco... A ver, ¿cómo lo vas a hacer, no, majo? Y yo tampoco tengo un inglés perfecto, pero coño, me hago entender. Como yo no tengo un inglés que yo también, para, yo por para, los gestos. Pues, ¿no te das cuenta? Ellos entienden perfectamente el español. Ahí está, ¿no? Porque nosotros no. Cuando dicen que el español es uno de los idiomas más difíciles que hay. Bueno, eso también es discutible, no es cierto. El idioma más difícil que hay, para no para mí, para los expertos, es el chino mandarín. Que chino. Es un idioma tonal, es un idioma que tiene el guaraní también miles de sinogramas. El guaraní cuidado, sí. Que tiene mucho dialecto. Risto, tú estudias chino, ¿no? Estudié. Y os puedo asegurar que en 3 años, vamos, aprendí muy poco. Porque aparte de que soy limitadito... es un idioma muy complicado. Y te das cuenta de lo fácil que es el castellano o el inglés o cualquier otro idioma. Yo creo que sería más difícil incluso escribir el chino, ¿no? Escribirlo, bueno, a mí me gusta más la escritura que la lengua, porque creo que es pues, como muy estético. O sea, tú pones cualquier frase en chino y la podrías colgar de una pared, de lo bonita que es, ¿no? Sí. Cosa que jamás harías en castellano, para poner ahí. Y además, encima, los sinogramas representan cosas. O sea, hay una... A mí, yo empecé a estudiar chino porque un día alguien me enseñó que la palabra bueno, ¿sí?, se forma juntando dos símbolos. El símbolo de la mujer y el símbolo del niño. Eso significa bueno. ¡Anda! Entonces, eso me fascinó de una manera. O la palabra amor se forma con dos manos unidas, es decir, dos amigos, bajo un mismo techo. Y se dibuja un techo encima de los amigos. Y eso es amor. Dos amigos que viven bajo un mismo techo. Qué bonito. Entonces, es simbólico. Claro, exacto. Las palabras van más allá del significado que tienen. Eso no ocurre en castellano. No, para nada. Eso es cierto, porque yo tengo muchos amigos. Yo he estudiado chino también. Venga, hombre, por favor. Hace muchos años, cuando era un chaval. ¿Estás estudiando? Es cierto que los símbolos dicen... Por ejemplo, fu puede decir felicidad, alegría, sentimiento. Una misma palabra. Hombre, claro, yo he estudiado. Pero bueno, que a lo que vamos, no nos comes el coco, sí, porque tenemos mucha prisa, porque tengo que llevarme a Risto. ¿Cómo? A la cátedra. ¿Cómo? Hombre, claro. ¿Pero cómo se lo va a llevar usted a la cátedra? Que sí, que sí. Pero que estamos en Nochebuena, que tendrá quizás a su casa a cenar. No, se va a venir conmigo, a que sí, que ya lo hablé antes con él. Encantado. Para hablar con los chavales, como hemos hablado antes. Ah, que va a hablar con los chavales. Claro, de que los chavales estudien. De que saquen su carrera y que se y no tengan tantos pájaros en la cabeza, ¿verdad? Sin que sí? duda, porque sí. Si no se pueden convertir en no, alguien no. como yo, y eso no puede ser. Pues, una pregunta. Pues nada, no, Carlito, que me lo llevo. Que tengo mucha prisa. No, espera. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. Señor Fabián. ¿Cómo se va, que dices tú? Es que está. Usted, por favor. De tú. Estás diciendo tú, Fabián, que los chicos con la videoconsola. Que los ordenadores y esos se están comiendo el coco. Es verdad. Oye, y decirle al señor Risto Mejídez, sí, que no vale, no, que no, no. A ver. ¿Qué te iba a decir? Que, no, pero que sigue. Si eres una persona que eres muy bajo, no sé lo que quiere mucho. No, pero, ojo, que me ha encantado. Que tú sí que vale, Risto. Eso, me ha encantado que me hayas añadido la Z al final. Lo voy a utilizar como nombre artístico. El Mejídez me ha llegado al alma. Digo una cosa, que aunque no sepamos inglés, sino inglés algunos, es nadie hemos nacido sabiendo. Sin duda, no. Bueno, es igual, Carlos, por lo menos que saudí, de verdad. Y quiero saludar aquí a Rum Jiménez, que es la mujer de Risto. Sí. Sí, para que eso. Que, y a todos los que hacéis, tú sí que vales. Carlos, muy bien. De verdad, muy bien. Venga, pues vale, otro besito para ti. Claro. Risto, vámonos. Qué suerte. Oye, muchas gracias, Risto, por irte con señor Fabián ahí a los chavales antes de. Es un placer. Además, ya te he dicho antes, los chavales, de los chavales aprendo más yo que ellos. Y es súper necesario. Bueno, antes de irte, que una cosa, ¿nos puedes dar la felicitación navideña para los oyentes de Radio Tarascá? Por supuesto. Sí, pues venga. Ojo, antes, perdonadme. Y yo, paya. Que deje el mensaje para los otros, que venga también. Una preguntita. Sí, pero vale, luego. Sino que haga el mensaje navideño y de Radio Tarascá. Pero vale, te espero fuera, ¿eh? Venga, no tardes. Nos vemos ahora, señor Fabián. Joder, señor Fabián, qué suerte. Vamos allá. Hola, soy Risto Mejide y en estas fiestas tan señaladas espero que quien lo señale no sea un gordo con problemas de colesterol vestido de rojo, sino y barbudo y además con afición por los niños, sino que tengáis unas felices fiestas con gente normal y si puede ser lejos de los parientes. Pues ahí ha quedado, hermano. Ahí queda. Oye, que te tenía. Joder, otra vez la puerta. Va. Voy. Carlos, cuidado que me toca. Bueno, ¿qué? ¿Vamos o no vamos? Carlitos, hijo, que pesadito eres, hijo, ¿eh? No, que no. No me toques, no se tira. No me ha dejado, señor Fabián, no me ha dejado usted hablar. ¿Qué quiere usted decir? Decirle que quiero que salude a mi cuñada Madalena en el Risto. Pero bueno, pero ¿cómo? Y a mi madre, que está malita. Bueno, salude usted, por venga, favor. Se llama Martina. Saludamos a su tío, Madalena. No, que se llama Madalena. Y saludamos a su madre, Martina, mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Martina. Martina, Martina, un besazo desde aquí. Espero que te recuperes y que, bueno, sigas. Y a Madalena, mi cuñada, que te estoy oyendo. Un momento, que acabo con Martina, sí, voy por Madalena. Esto es un no parar. Claro, que Martina, Madalena, macho. Claro, y Madalena también, por supuesto. Esto se lo pasa aquí, ¿eh? Sí, sí, no, ya lo veo. Y que enhorabuena por tener a un tipo como Carlos y sobrevivir al intento. Gracias. Bueno, os dejamos, nos marchamos. Vale, vale, para veros, chavales. Listo, te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias, y a vosotros también, de verdad. Enhorabuena por este programa que jamás había escuchado, pero me lo he pasado muy bien. Oye, muchas gracias por venir. Ay. Y que recomendamos tu libro, Oyentes de Radio Tarascá. Que la muerte ha sido un placer tener aquí a Risto, que me ha encantado como persona. Venga, y felicitaciones para Madalena, venga. Risto, que eres una persona maravillosa. Vámonos, corre, que sube. Hasta luego. Vámonos, Risto. Increíble Risto Mejide, ¿eh, rellenito? Joder, increíble, macho. Oye, yo estoy más tranquilo ahora, ¿eh? ¿Por qué? No sé, me queda más tranquilo después de estar aquí con él así charlando, ¿sabes? No es como en la tele, ¿sabes lo que claro te digo? Claro que no, es que no. ¡Muy cachondo! Efectivamente. Fíjate en el test, ¿eh? Cómo se ha lanzado ahí, ¿eh? En las respuestas. Buen hombre Risto Mejide, buenas palabras que se agradecen y más en estas fiestas y más en estos tiempos que corren. Seguimos en Radio Tarascá, seguimos con nuestros colaboradores. Rocío, la media Verónica. Oye, que muy bien. Oye, ¿te has leído el libro de verdad? ¿Has leído el libro? Enterito, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿O te había apuntado las preguntas? Que no, que me lo he leído de verdad. Y las preguntas estaban currando. ¿No ha visto el Risto cómo se ha quedado con una cara de mierda? Sí, ¿qué me ha preguntado? Claro, Juan, eso es por la carrera que tiene. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Efectivamente, tiene carrera, claro. Niños, en un libro en un día. Me ha gustado. Es que la entrada que ha hecho con el libro, las preguntas que la. ¿Cómo? ¿Se está ganando puntos? ¿Qué? ¿Cómo y qué? ¿Eh? ¿Que se está ganando puntos? Pues muy bien, que se gane puntos. Ah, bueno. Claro, ¿por bueno. qué? ¿Por qué me miras a mí y me lo dices así? Por lo que me quitan del carnet. ¿Te vas a quitar el puesto, Rocío, o qué? No. Pues mira, si ya me queda grande. Te quedas grande la silla, pero porque el relleno está muy ¿por qué? Relleno. ¿Por qué lo dices eso? Ya me estás llamando gordo. Juan, me va a llamar gordo. Yo no me ha dicho ahí. Que la silla es grande. Seguimos en Radio Tarascá en estas fiestas y vamos ahora con la sección de José Luis Cantón y esa broma al doctor. Ese Juan Masupri. Un saludo a ti y a tus oyentes y quiero presentaros una broma telefónica. ¿A quién no le ha pasado que le han llamado por teléfono y se han equivocado? Eso suele pasar muy a menudo. Pero que se equivoque 6 veces, eso ya es más raro. Atención, porque a esta señora le cambio la voz la última vez que le llamo. Y encima me da explicaciones. La paciencia no tiene límites. Dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿está el doctor? Uy, aquí no hay ningún doctor. Ay, ¿no está el doctor? No hay ningún doctor aquí. Es un domicilio público, es un domicilio. Ah, perdone, me he equivocado, gracias. Vale, de nada, adiós. Dígame. ¿Está el doctor? Es usted el que ha llamado hace un momentino. ¡Anda! Me he vuelto a equivocar otra vez. Vale. Perdone, venga. Nada. Hasta luego. Hasta luego. Dígame. Hola, buenos días, enfermera. ¿Le puede decir al doctor que se ponga? Mire, ¿a qué número llama usted? Pues lo que pasa es que lo tengo aquí metido dentro del teléfono y está memorizado y pongo doctor. Y yo aprieto ahí y me tiene que salir el doctor porque siempre he estado llamando ahí. Pero, ¿tiene que tener algún número confundido? Porque es una casa particular. Ah, pero usted es la señora de antes. Sí, la que ha llamado usted otras veces. Ay, ay, ay, ay, ay. Así que tiene que tener algún número usted confundido. Anda, anda, anda, anda. Por eso le decía que a qué número llamaba usted. Claro, ya, es que no me sonaba a mí la voz. Ya, ni a mí la de usted tampoco. Bueno, venga. Vale. Perdone, ¿eh? Nada. Venga. Hala, hasta luego. Hasta luego. Dígame. Ay, menos mal, llevo confundiéndome toda la mañana. Dígale al doctor que se ponga. Ay, Dios mío. Ya, si es de la misma mujer. Ay, Dios mío, pero señora, pero está usted en todos los teléfonos. ¿Pero cómo va a estar en todos los teléfonos, más gente que el mío? Pero está usted en todos los teléfonos, está usted, ¿eh? Ay, pues es que entonces tendrá memoria en mi teléfono. Ay, ay, ay, ay. Anda, que vamos arreglados. Pues mira que si es urgente el doctor, diga. Bueno, perdone. Vale, ahora, venga, hasta luego. A ver. Hasta luego. Dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, soy el doctor. Ha llamado alguien preguntando por mí. Pero es que yo no sé qué cachondeo tienen de doctor esta mañana, porque yo estoy aquí en una casa particular. Ha llamado un señor 18 veces. ¿Ah, sí? Preguntando por un doctor. Yo no sé qué cachondeo tienen. No, soy yo, el doctor Vicius. Pero, ¿qué le ha dicho? No, nada más, como le he dicho que no era, que era una casa particular, pues dice que iba a ver si podía ponerse con usted. Ay, ya la hemos liado. Así que no sé. ¿Y cómo la llama usted? Pues ni me ha dicho el número ni nada, más que dice que lo teníamos modernizado y ha llamado 14 veces. ¿Cree que era otra vez el mismo? ¿Y yo? ¿Por qué le estoy llamando yo a usted? Pues eso digo yo también. ¿Que por qué me está llamándose a mí? ¿Qué número es al que llama a usted? Uy, qué lío anda aquí. Yo es que lo tengo memorizado aquí el teléfono. Yo no lo entiendo esto, ¿eh? Ni yo tampoco. Vale. Bueno, perdone. Hala, de nada. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y seguimos aquí después de escuchar la broma, qué gracia, de José Luis Cantón. Oye, qué bueno, macho, me estoy partiendo, vamos, tengo lágrimas en los ojos y todo. Estamos en Radio Tarasca. Oye, ¿qué? ¿Por qué te has puesto tú tan guapa? ¿Te pones así siempre en Nochebuena? Sí, siempre. ¿Siempre? Sí, porque si no, no hay manera. ¿Cómo que no hay manera de qué? De nada. Aquí o te arreglas o no vamos a ningún lado. ¿Vas a bailar mucho flamenquito esta noche? Lo que me dejen los tacones, Juanma. Porque no creo, no. Chicos, no, porque chapa, no me habéis invitado a ninguna fiesta, os vais todos de fiesta y a mí no me habéis dicho nada. ¿Qué fiesta? Hombre, yo antes de entrar ya escucho un montón de cosas de cenas de empresa y a mí nadie me invita a ninguna cena. Hombre, pero te voy a decir una cosa. Tú tampoco has invitado ni has dicho, oye, te vas a venir aquí, te vas a venir allá. Vivo muy lejos. ¿Eh? Que vivo muy lejos. Si vives aquí a la vuelta de la esquina, chica. Bueno, no. Pues quédate, porque. Vivo muy lejos, no. Vivías en Transilvania, pero te has vuelto para Mendito. Joder, mierda, me han pillado. Claro. ¿Qué quieres, Carlitos? Levantando la mano. Oyentes de Radio Tarasca, os decimos que cada vez que Carlos quiere hablar, él no habla. Él es muy cortés. Él levanta la mano, como cuando estábamos en clase antiguamente, y entonces decimos, ¿qué sí, quieres, Carlos? Porque antiguamente eran los profesores más ariscos. Pero claro, tengo que decir una información aquí. Una información. La información traída por Carlos. Le estaba diciendo lo de los parques, que están hechos un barrizar. Los bordillos y aceras están hundidas. Madre mía. Y las ramas de los árboles se están metiendo en las casas y uy, yo quiero que felicitar a Jesús España del 118. ¡Le felicitamos! Y a mis tíos Cele, Ana y Lucío, que cumplen años este mes. ¡Hombre, claro! Por supuesto, felicidades. Y a la señora Rafaela, que hace unas concretas. Me voy. A la señora Rafaela. ¡Las croquetas! García, me voy. Martín, a mí no me dejes aquí, que hace unas concretas muy ricas. Me voy, ¿te vienes? Sí, vámonos ya. Y a mi cuñada Madalena. Sí, sí. Y también quiero decir, Rocío, que a la vámonos. Persona vámonos, que venga. Llama a los bomberos... Hasta luego, relleno, te quedas aquí. Venga, tráeme la merienda. Carlos, que nos has dejado solos. Bueno. Sigue. A la Espera un momento. ¡Voy! Que se me había olvidado la cazadora y la bufanda. ¿Pero cómo se te ha olvidado la cazadora y la bufanda? Y el bolso de la Rocío. Abrígate, cógelo, anda, Rocío. Cógelo, venga, el bolso. Vámonos. Que nos vamos, adiós. Pasar buena noche. Venga, adiós. Carlos. Que a la persona que llama a los bomberos todos los días del año en sí. Este barrio tenía que tener un poco de conocimiento. Porque será? Luego en la vida real va a pasar como el cuento del lobo. Pero bueno. Y eso es una verdadera vergüenza. ¿Cuál era lo del cuento del lobo? Ah, lo de que... Lo del pastor, el Pedro el pastor. Ese, el que decía, que viene el lobo, y luego era mentira, ¿no? Que pues sí. El de los bomberos, espérate un momento, Carlos. Yo tengo un aparato, que lo enchufamos aquí ahora mismo, y a la que llame el tío es a los bomberos y lo localizamos. Pero es que lo tiene que hacer Gallardón, tanto... ¿Cómo va a venir Gallardón a ver si ya llega? Carlos, me voy a levantar a abrirla. Oye, ¿por qué no te levantas tú? No, que... No, espera, no, eres tú. ¡Ay! ¿Qué Ay, pasa? Que se me ha olvidado el cargador del móvil. Joder, macho. Y, no, pues yo, mañana, ¿y la Rocío me la deja fuera con el frío que hace? Me está esperando, está con el coche abierto. Que me sube a la casa. Es una falta de cortesía dejar en la puerta. Pero vosotros, ¿qué pasa? Que todavía seguís... Sí, no, nos está contando. Sois enjamadores hasta el día de Nochebuena. Voy a ser yo enjamador. Sois enjamadores. Me voy, que me está esperando la Rocío. Venga, ahí. Vale. Me voy, chao. Enjamadores. Venga, luego voy a pedir. Adiós. Dame una copa, luego, tu casa. ¡Date una vuelta! Oye, Carlos. ¿Qué? ¿Te has traído la pandereta? No, porque... ¿Pero cómo no te vas a traer la pandereta? Que tenemos que ir a pedir el aguinaldo. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Dame la bota, María, que me voy a emborrachar. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ese no me lo sé. Ande, ande, ande, que la noche buena. Efectivamente, joder, qué alegría tenemos aquí tú y yo, ¿no? Y el cautio, fíjate, está ahí. Sácate la botella, pachala, anda. Oye, ahora que se ha ido el langui, vas a tomar aquí dos pachas. Eso nada, que... ¿Cómo que no? Que sin el langui la Rocío, la medio de Verónica, es una falta de respeto hacer esto. ¿El qué? ¿Dejarnos aquí a los dos? No, tomarnos el pacharán. ¿Pero cómo va a ser una falta de respeto si se han ido, Carlos? Sin el langui no puede ser y estar aquí sin él. Niño, que se han ido y se nos la han dejado, saca la botella. Oye, tómate un chupito conmigo. Escucha, que no puedo beber. ¿Cómo no vas a beber? No, porque estamos en Navidad. Porque luego veo doble y no está bien. Vamos a ver una cosa. Ahora mismo te tengo a ti de compañía. No, ya tengo tienes una Fanta. Tienes que compartir el licor conmigo. Una Fanta de naranja. Una Fanta de naranja tengo. ¿Una Fanta de naranja? Que sí, que yo no puedo tomar alcohol. Que no, que la naranja es que lo me la ha prohibido el médico. Lo gases luego, niño. Da igual, así nos desahogamos un poco. Bueno, ¿y si nos tomamos una botellita de champán que tengo ahí? No, de champán tampoco. Pero bueno, vamos a ver, Carlos, hombre, por favor. Pues yo la voy a abrir. Quiero felicitar a mi hermano Tomás. Y a mis sobrinos que me están oyendo ahora. ¿A quién? A Tomás. Cuidado que se te cae el champán, hombre. No, déjalo que se caiga. Es alegría. Pero si me ha costado 30 euros la botella. Bueno, me ha costado 30 euros la botella. Da igual. Si es que me la ha dejado ahí, ¿sabes? Que he ido al chino. Oye, ese langui se ha debido enfadar en la medio Verónica. ¿Que por qué se van a enfadar? Porque se han ido. Pero que no se han enfadado. Lo que pasa que es que el langui tenía que ir a buscar a Luguito, ¿sabes? Ahí a la vuelta a la esquina. Pero que luego vendrían, hombre. ¿Te has enterado lo que ha hecho uno lo que ha hecho uno en San Andrés del Besó? En una de estas de San Adrián del Besó. ¿De quién? En la cinta transportadora de una de estas del ayuntamiento. De sí, reciclado. Una cinta transportadora. Oye, Carlos, espérate un momento. ¿Me está dando un bajón ahora mismo? Yo no sé si habrá sido el es que me meto un chupito. ¿Pero qué? Que mira, Carlos, oye, que es que me voy. Que me voy, niño, que es que me están esperando con el pollo ahí. Que lo tengo que tener en el pues, ¿a dónde es? ¿En la Lusitania? La Sagrario, pero tú no me dejas a mí solo, chato. ¿Qué hago yo aquí solo? ¿Pero qué hago aquí solo? Tú te quedas aquí. Este se me han ido todos. ¿Qué me ha... ¡Voy! Vamos a ver una cosa, Carlos. Es que se me ha olvidado el cargador a mí también del móvil. Que lo cojo, me voy. Oye, que vete a vacilar a la Cibeles, que es de pie de no ser muta. Que para vacilar ni chulo soy yo. ¡Venga ya, la carrapiñada! Me han dejado aquí solo. Pero bueno, pero chatos, cuando vengan a esto los voy a dar un cada colleja, cada uno. A los dos, al mancaija y al otro le voy a dar al langui, chatín. Pero venid para acá los dos, venid, te los doy un palo. Que se han ido, pero que me han dejado solo aquí. ¿Y qué digo yo ahora? Bueno, que les tengo que comunicar una noticia. A todos feliz Navidad, porque es que me han dejado a mí solo y qué vergüenza, Dios mío. Qué pena, Dios mío, qué pena. Pero que me han dejado aquí solo. Que me han dejado solo aquí, chato, que me han dejado solo. La leche. Joder. Pero que me han dejado solo. ¡Voy! Un momento, que me están peinando, que me están dejando guapo para Nochebuena. ¿Quién es ahora? Carlos. Que se me ha olvidado las zapatillas de estar por casa. Las zapatillas de loco te esperas, te quedas aquí. ¿Pero qué haces? Como dice Julio, si no me había ido, si es que estaba en el váter escondido. No. Estaba gastando una ¿pero broma. ¿Qué hacéis aquí todavía? ¿Qué hacéis aquí? Es que las zapatillas de loco, como dice Julio, de la 110. ¿Pero qué hacéis aquí todavía? ¿Eh? Porque estábamos esperándote. ¿Cómo que esperándote? Que yo voy a probar mis zapatillas. Tómate un chupito con nosotros. ¿Un chupito? Tómate un chupito. Yo no estoy para chupito. Que sí, que te tomas que un no, que me está esperando la Rocío. Que está ahí. Que no, no, que entre Rocío, que entre. Llámale que entre. ¿Pero para qué va a entrar la Rocío? Espérate, ¿qué quieres? ¿Que vaya a buscar a Rocío? Sí. Pero bueno, Carlos, ¿y tú qué pasa? ¿De qué estabas hablando todo el rato aquí? Porque es que me habéis dejado solos, lo voy a meter una colleja a la leche. Joder. ¿Sí? Sí. Pero, ¿y a quién imitas? Porque yo nunca sé a quién estás imitando. Al gran Arturo Fernández, estudiano de... Ah, o sea, eso que dices... Ah, a ver cómo es. joder, la leche. Qué fenómeno. Va, levántate tú, porfa. Voy. ¿Quién eres? Bueno, que ya estamos aquí. Que ya está aquí la Rocío. ¿Qué venga, hombre, vámonos, Juanma. Espérate, que no, le he dicho que me he olvidado de la zapatilla de estar por casa. El jamón serrano. El jamón serrano. ¿Qué pesados son? La tapa. El chupito de me da igual, Carlos, que me tengo que acabar de arreglar para irme a cenar. Que sí, Rocío, que nos vamos ya. Carlos, no me seas pesado. Venga, brindo con vosotros. Brindamos, Rocío. Venga, vamos. Venga, vamos a brindar. Por la Navidad. Venga, a ver. Eso, por la Navidad. Échame aquí la mía. Échame mi copa. Que nos traiga muchos regalos esta noche. Aquí, venga, chavales, por vosotros. Porque tengamos salud. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Sí, señor, bebe. Me callo porque voy a beber. Oh, no, joder, qué rico, de verdad. ¡Hala! Cerdo, Manuel, macho. No sos cerdo, ¿eh? Que hay una maricón, que hay una señorita aquí. Pero, ¿esto dónde lo habéis comprado? ¿En el chino? ¿Qué bueno, cosa más mala? No, es de la Maya, está muy rico. Que hay una señorita mejor aquí, ¿eh? Mejor pacharán que hay ahora mismo en el papelito. ¿Y sabes quién no la ha vendido esto? No es la Maya, es la Sagrario, la del Val Lusitana. Sí, ¿cómo? La Sagrario. Pero si lo he comprado yo. Bueno, que sí, yo me voy, ¿eh? Aquí bueno. Te quedas. Espera, no, súbeme para arriba, que si no tengo que subir andando. Ya. Que sí, que ya. Bueno. Venga, tened cuidado. Venga, feliz Navidad, hasta luego. Hasta luego, Carlos. Venga, adiós, relleno. Bueno, Carlos. Nos han dejado solos. Ya, pero bueno, que estamos aquí a gustos, ¿no? Está la calefacción. Yo es que sabe lo que pasa, que hasta las 11:30 no viene la familia a casa. ¿Sabe lo que me estoy acordando ahora? Sí. Que he visto que han puesto un canal pornográfico ahora. ¿Te han puesto un canal pornográfico? En un canal Teleservicios. No me jodas. Y ¿en busco, qué canal? En un cono que se llama Teleservicios. ¡Teleservicios! ¡Ahora vengo! ¡Voy a verlo! No, tú te quedas aquí. Bueno, pero a mí me han dejado solo la leche. Los voy a dar una colleja, la leche. No lo cuentes tú, que ya luego lo cuento yo.